De nuevo, pequeños insectos, pequeñas amebas, seres invertebrados y absolutamente discapacitados para desarrollar una vida en condiciones, que llegáis al punto de degradación, que no tenéis peor cosa con la que entretener vuestras exiguas horas de vida y de existencia que os quedan antes del sepulcro eterno, que escuchar programas lamentables como este. Recordad que estamos emitiendo en las ondas libres de Radio Ela y podéis encontrarnos en radioela.org buscándonos en Franca Decadencia, podéis encontrarnos en las redes sociales buscándonos en Facebook en Franca Decadencia y podéis encontrarnos en iVoox buscándonos en Franca Decadencia. Algunas os habréis dado cuenta de que estábamos muertos desde hace mucho tiempo, pero no, no estábamos muertos. Y diréis, ah, estabais de parranda. Ojalá, tampoco estábamos de parranda. Estábamos en algo que es quizá no tan malo como la muerte, pero desde luego mucho peor que estar de parranda, que es estar de mudanza. Sí, amigas y amigos, en esas estamos. Estamos poniendo a prueba el amor de las personas, porque todo el mundo sabe que el amor no se demuestra con poemas bonitos, ni con anillos, ni diamantes, ni con viajes sorpresa, ni con follar, ni mierdas de esas. Se demuestra en las mudanzas. Ahí es donde se pone a prueba el verdadero compromiso. Así que en esas estamos, por eso llevamos tanto tiempo sin emitir. Esperamos que no nos lo tengáis en cuenta, o sí, o yo qué sé. Y estamos volviendo. Ahora, como veis, este programa suena raro ahora mismo porque estamos en una de estas ediciones itinerantes donde el equipo móvil de Radio Ela, que es el Pablo Decadente y su micrófono lamentable, que es un teléfono chino para más señas identitarias, y nos hemos venido aquí a Segovia, el 3 de Guayer, un año más, una edición nueva de este festival Mercado de Animación, que sabéis que ya hemos hecho algún programa sobre él y que se junta lo más granado o lo más degradado de la animación, no sabría muy bien decirlo. Y como sabéis, el señor Cristian Puta Mierda nos abandonó hace tiempo. Me gustaría decir que lo despedimos, pero eso no haría honor a la verdad, así que nos limitaremos a decir los hechos tal como son. Así que esta vez me he venido yo solo, aquí, solo ante el peligro, como el de la película Solo ante el peligro, Bruce Wayne se llamaba, Bruce Wayne, sí. Y vamos a intentar hacer un poco unas ciertas entrevistas y poner un poco al día y contar un poco lo que se ha visto. De momento ya os digo que llegamos ayer con, como decía Napoleón, pues contra, no, yo no he venido aquí a luchar contra los elementos, pues ayer no nos quedó otra que luchar contra todos los elementos, porque este reportero subnormal que les habla se vino con su acreditación de prensa un día antes de lo que le tocaba, con lo cual ayer no tenía hotel, y además me vine en coche con lo horroroso que es viajar en coche a ciudades que tienen que esa mierda de que pagas por aparcar y entonces tienes que dar vueltas y buscar un sitio para dejar el coche, luego otro sitio. ¡Oh, horrible! De modo que nada, estamos el segundo día. Ayer vimos una cosa muy interesante, que es una película que navarra, para mi sorpresa, de la cual yo no conocía absolutamente nada, porque por encima de todo soy una persona muy ignorante, y nos satisfizo satisfactoriamente mucho, nos muchizo muchísima satisfacción, y se llama Another Day of Life, que yo por ese título dije, vaya puta mierda de título, Another Day of Life, menuda cursilada, y resulta que no, que mola un huevo, pero está basada en un libro del Kapuscinski, este periodista así como icono del periodismo de guerra. Bueno, y la verdad es que fue una gozada de largometraje, el primer largometraje que se emite aquí en 3D Wire, nunca se había proyectado un largometraje. Así que intentaremos pillar al director para preguntarle cosas o decirle hasta qué punto Pérez Reverte es el nuevo Kapuscinski o no sé, lo que se nos ocurra. Seguiremos informando. Hostia, pues hay ambulancias en Segovia. Bien, ya hemos llegado tarde a la primera cosa que queríamos venir a ver hoy, que es la presentación de la Asociación de Mujeres en la Animación, que es una asociación que están formando ahora mismo, entre Belly Ramírez, que ya ha pasado por estos micrófonos, y otra gente así también indeseable del mundo de la animación. Bueno, la pregunta, nos daba las gracias inicialmente por el movimiento, que está emocionada, como todas nosotras, supongo. También comentaba que si creemos que podemos trabajar con el gobierno español para hacer que los salarios Mal rollo. sean publicados, sean públicos, Eso digamos, está a la bien. vista, y de esa manera reducir el gap, ¿qué es esta? El gap salarial entre hombres y mujeres. Está bien. No, bueno, evidentemente nuestro objetivo es ese, es luchar por la paridad. Es que en principio no importa si es un hombre o una mujer la que haga el trabajo y que todo el mundo sea remunerado conforme a su formación y a su preparación. No obstante, comentábamos también antes de entrar, no sé si Belli quieres apuntarlo, que nosotras, especialmente las que estamos trabajando en producción y estamos directamente relacionadas con, bueno, con lo que es el establecimiento de los salarios de la gente a la que contratamos habitualmente, no hemos apreciado un gap, al menos en esta profesión, entre hombres y mujeres. Los salarios generalmente se establecen por experiencia, por niveles. Y es igual. Lo que sí que hay una diferencia, que no es tanto en salarios, bueno, Risa, luego te lo traduzco si quieres, perdona, no es tanto en salarios, sino en acceso a posiciones. Es decir, que donde no hay mujeres es lo que se conoce como el techo de cristal y no pueden acceder a cargos directivos o cargos con responsabilidad. Ahí es donde sí que existe un techo de cristal que nos gustaría romper y que, por supuesto, esperamos que el gobierno español y Mal la rollo. Academia de Cine y cualquier organismo Mal relacionado rollo. con la cinematografía española, tanto de Regular imagen como de rollo. imagen real, que sí nos apoyen en romper ese techo y nos ayuden a intentar que todas las mujeres tengan acceso a todo tipo de posiciones, respondiendo más a la pregunta concreta. Ahí guay. Y yo a ese respecto creo que es importante porque la visión que tenemos nosotras para contar historias o para presentar los universos femeninos es diferente que si la cuenta un hombre. Entonces es muy importante que accedamos a esos perfiles y que seamos nosotras las que tomemos las decisiones de qué series se hacen, quiénes son los protagonistas, qué roles queremos presentar, porque ahí es donde está realmente el futuro. Entonces, eso se hace desde posiciones de arriba, con fuerza, en las cuales somos nosotros los que tomamos las decisiones. Si siempre estamos al amparo de quién va a tomar la decisión y es un hombre, pues salimos perdiendo. Entonces, ese es el reto. El reto es decidir qué tipo de contenidos queremos contar. Pero sí que es verdad, yo creo que en eso como industria nos merecemos un aplauso, todos y todas, que a misma posición, mismo salario, independientemente del género. Yo creo que eso es algo que muchas otras industrias tendrían que estar mirando hacia nosotros, así que daros un aplauso. Había una pregunta por el final. Ahí detrás, una ya está. Vale. Luego, de verdad, los que queráis y las que queráis acercaros a nosotras, que estamos abiertos a cualquier cosa, ¿vale? Os podéis hacer una fotito de la pantalla y si todas las chicas que queréis luego contactar con nosotras y tal, ahí tenéis los datos. Chicos, tenemos chicos Chicos y inscritos. chicas. Me gustan más las chicas, pero los chicos también. Vale, damos paso a la pregunta, por favor. Hola, soy chico, bueno, bastante mayor, ¿eh? ¿Te puedes levantar, por favor? Sí. Bueno, Ya hay un poco. la verdad es que tampoco soy muy alto. Bueno, levanta la mano, levanta la mano. Y me acabo de pegar de la vista, ah, así que vale, no veo nada. Muy bien. Hola a todos. Me llamo Carlos Varela, represento a DigiPen, una universidad todavía joven en España, estamos en Bilbao. Digipensuana, Digimon. Una universidad que formamos animadores, animadoras y todos aquellos perfiles dentro de la industria. Me he levantado y quiero haceros el comentario. Mayoritariamente en los últimos cursos que tenemos el número de mujeres supera con diferencia al de hombres en formación y en todos los aspectos de la formación que nosotros damos. De hecho, este año las que se han graduado de 7 personas, 6 son mujeres y uno es un hombre. No hacemos ninguna distinción en cuanto a la formación y, por supuesto, no imponemos para nada las temáticas. Es decir, tanto hombres como mujeres hablan de lo que quieren, de lo que sienten, y se refieren y se expresan tanto para ellos como para ellas. Lo que sí me gustaría de esta asociación, de la que oí hablar por primera vez a Natalí, en el libro blanco, sí me gustaría que os acercaseis, por lo menos en nuestro caso, a la universidad. Miriam vive no muy lejos, aunque sería fácil estar con ella, y que nos diese una charla a todos y a todas, para acercar más este movimiento. A mí me parece súper interesante y sobre todo muy necesario. Lo de tender a buscar o a ocupar cargos de dirección en las empresas, yo no sé hasta qué punto, no conozco todas las realidades. Yo he tenido mi propia empresa, la cual quebré, y nunca jamás hice ninguna distinción entre hombres y mujeres. De hecho, la mayor parte de socios y socias y gerentes de la empresa eran mujeres. Pero sí que creo que es más una cuestión de que la mujer demuestre realmente cuál es su valía, o sea, que tenga oportunidades, creo que se pueden buscar. Lo que creo que es que tenéis que os toca pelear mucho más fuerte que a nosotros, eso está claro, pero no lo tenéis tan difícil, ¿eh? Es un problema de tiempo, no es un problema de género solamente, es un el tiempo problema no ha solucionado nada nunca, numerosas para que en número podáis ocupar ese tipo de. Y la verdad es que la empresa que no valore vuestro trabajo o el trabajo como personas, pues lo lleva claro, estará tendiendo a desaparecer tarde o temprano. Gracias. Muchas gracias. Sí que una de las acciones que tenemos previstas dentro de la asociación es impartir charlas y, si es posible, cursos en los centros educativos para intentar explicar e intentar buscar apoyo y dar visibilidad a la mujer y a los hombres de que la mujer puede acceder a todas estas posiciones. Sí que tenemos en una de las acciones que tenemos previstas a corto plazo, una vez iniciemos la asociación oficialmente, que va a ser muy prontito, empezar a dar charlas en las escuelas y de hecho tenemos previsto también, siguiendo un poco como lo hace WIA Internacional, intentar buscar representantes dentro de las universidades y las escuelas, estudiantes que nos hagan como de representantes dentro de los centros para intentar ayudarnos a hacer estas charlas y que sea una realidad dentro de los centros educativos. Y como no nos dejan más preguntas, pues nada. Ya, ya me están diciendo. Gracias. Gracias a todos. Venga, vamos a hacer aquí como si fuéramos gente seria, personas humanas con un nivel de decencia aceptable y estuviéramos mínimamente preparados para la profesión periodística. Es una ficción, por supuesto, pero ¿qué demonios? ¿No es la vida una ficción, Belli? Totalmente. Es una fucking ficción la vida, la vivimos así todos los días. Estamos todo el día inventando, fingiendo cosas. Nos hemos inventado ahora una asociación de mujeres en la animación porque hay mucha gente, ayer se acercó gente diciendo que como una asociación para mujeres, que creen que no es necesario, que no se necesita, que está todo muy bien puesto, todo en su sitio. Cuéntanos, explícanos eso de. Bueno, primero te quiero felicitar por ese gol que me has metido. Yo te iba a hablar de eso, te iba a preguntar de eso, pero no me has dado tiempo ni abrir la boca y zasca. Muy bien, ¿cómo se nota que eres profesional? Era para que no tirases por otro sitio. No iba a tirar, iba a tirar por ese. Cuéntanos en qué consiste la asociación, cómo. Pues, cuéntanos. Estamos, llevamos unos meses ya igual, ¿no? Empezando a hablar unas cuantas mujeres. Bueno, cansadas de tener poca visibilidad, cansadas de cuando hay festivales de animación o mercados, que los paneles, los que dan las charlas, son siempre hombres, los jurados de los festivales son siempre hombres. No pasa siempre, pero vamos, el 98% ocurre. Y luego también queremos echar una mano también, porque sabemos que hay un problema grande y no sabemos qué es lo que ocurre. Hay como un evento, algo extraño que pasa ahí. ¿Cómo se dice esto, la serie esta de algo desconocido? la no sé qué desconocida. Bueno, y que el Jiménez, estamos hablando del mundo desconocido o algo así. Sí, del mundo desconocido. Porque en las aulas, las chicas que estudian profesiones de para entrar en una productora de animación, tanto de arte como animación, como, bueno, cualquiera de las ramas de las que hablemos, ¿no? Hay como, suelen pasar del 50%, ¿vale? Y bueno, en la presentación 60. Que hicisteis el otro día, habló un chico que dijo, un exacto, director de una escuela, dice... De nueve alumnos, de nueve eran siete tías. Sí, o sea. Exacto, correcto. Pasa, pero luego no vemos esas mujeres que las vemos en la productora. Entonces, hay algo que hay ahí que se pierde, ¿no? Eso, por eso digo, un fenómeno extraño que tenemos que averiguar a ver qué es. No sabemos si igual es porque las chicas todavía son chicas jóvenes que necesitan ayuda, entonces para eso también vamos a estar ahí, ¿no? Pues para que vengan, yo quiero trabajar en una productora. Si tienen el talento, pues deben tener su oportunidad igual que lo tienen el hombre, ¿vale? O cualquier persona. Simplemente si es bueno, pues puedes trabajar. Pero igual necesitan un empujoncito. Igual a veces es verdad que las mujeres de por sí o más jovencitas somos a veces mucho más indecisas, ¿o no? Quieras o no, somos diferentes. Igual tuvimos, perdona que te interrumpa, tuvimos cuando una mesa redonda que hicimos aquí hace un par de años una discusión parecida con una chica estudiante que nos dijo, cuando hablamos del tema de eso, de la visibilización de las mujeres, de la discriminación positiva y de que hay que regular eso, hay que igualar eso de alguna manera. Y nos dijo, no, pero es que estáis equivocados porque en mi escuela somos muchas más, en mi clase somos muchas más chicas que chicos. Y dijimos, claro, pero es que eso ha pasado más o menos siempre. Digo, pero la pregunta no es ahora, ¿cómo estáis ahora cuando estudiáis? La pregunta es dentro de 5 o 6 años, que vuelvas aquí y nos digas cuántos están currando y cuántas están currando. De esa gente que había. ¿Y cuántas están currando? También otra cosa en la que queremos trabajar. Que estemos currando además, mola, que vayan entrando más mujeres a la producción. Pero queremos ver mujeres en el... Que supervisen un departamento, que sean leads, que tomen decisiones en los proyectos, ¿vale? La mayoría son las currito. ¿Los curritos o los departamentos? Que esto lo hablamos con tu entrevista de producción, de gestión, administración. Exacto, administración, la recepcionista, que es una mujer. Claro. Producción, pues somos casi todas en producción. Bueno, pues por cuestiones igual, pues cómo nos organizamos, cómo apañamos y preferimos, son tareas que se nos dan bien, ¿vale? Pero ahí necesitamos, hay un montón de puestos más, puestos técnicos. Queremos también, creemos que hay muchas mujeres también en carreras industriales a nivel más técnicas, ingenierías, que luego pueden entrar a desarrollar herramientas, pipeline y tal. Y lo mismo, ¿no? Son muy poquitas las que están ahí y también tienen muy poca visibilidad, pero también les gustaría ocupar puestos de desarrollo de proyectos, pero a nivel técnico y tal, etcétera. O sea, que es eso lo que vamos a ponernos en marcha. Después de haber presentado aquí en 3D Wire esta iniciativa, queremos formar la asociación ya y queremos ponernos a trabajar, dividirnos tareas y a ver dónde podemos ir atacando, marcar objetivos cortitos para que podamos ir... Eso iba a preguntar, ¿qué objetivos tenéis? Primero, una de las cosas que queremos hacer es intentar buscar tipos de ayudas, ¿vale? Pues estatales, en las escuelas buscamos apoyo. Ya hemos hablado con varias escuelas y universidades para ir ahí a dar charlas y hablar con las alumnas y alumnos que están allí para que nos cuenten, ¿vale?, la situación, cómo están y tal, y ver cómo les podemos ayudar para llevarlos a la productora, ¿vale? Y luego también... Pues, ¿cómo la productora? A una productora, si quieren trabajar en una productora, en un estudio, a donde ellos se quieran... Facilitarles el acceso laboral. Laboral, vale. Perdón, yo hablo de productora porque yo sé eso... Donde es el entorno donde trabajo, pero ahí o como si quieren hacer sus propias películas o cortos independientes, lo que sea, ¿vale? Y te iba a decir otra cosita ahí, se me ha pasado. Importante también eso, también queremos hacer un estudio de realmente cuántas mujeres hay en los estudios, en las productoras y trabajando en todo lo que tiene que ver en el sector de la animación, para saber que según el libro blanco hay 35 mujeres ocupando puestos, pero queremos saber la realidad de ahí. Puestos de... Puestos en una producción que el 35% son mujeres. Ah, el 35, ya. Pensé que decías que había 35 mujeres ocupando puestos. Digo, ¿cómo que 35? Digo, por lo menos serán 38. Sí, por lo menos, o 40. Y nada, eso, también ayudar a ver cuál es la situación y ver las que están ahí trabajando en puestos de artista, si quieren ellas aspirar o les apetece aspirar a ser supervisoras o leads y tal, y ver cómo las podemos hacer acompañamiento y ayudar, buscar expertos y expertas para que vayan igual a cursos, darles charlas y puedan tener ese acceso igual de forma, pues no sé, más fácil, ayudarlas. Y bueno, eso es un poco lo que vamos a empezar a hacer. ¿Y os habéis planteado tejer lazos de afinidad con otro tipo de asociaciones? Sí, eso. También nos interesa hablar con otras asociaciones. De hecho, hemos quedado aquí para hablar con Coleman. Sí. Ahora está saludando una señora rubia con la mano haciendo unos gestos, que debe ser una profesional de verdad del periodismo. Es una asociación de mujeres en la animación francesa, por eso vamos a empezar a hablar con ellas. Queremos hablar con CIMA. Y bueno, ¿CIMA qué es? Otra asociación de mujeres del audiovisual también, un poco para ver qué cosas. Me han dicho que con Carla, con la de ilustradoras, que también sería bueno igual pues por compartir cosas. A ver con cómo... Paulo también podéis hablar, ¿eh? Con Paulo no, que tú no eres mujer, Paulo. Sí, hombre. Con... No, es que él me a eso me refería, ¿no? Un poco, local, claro, sí, es que te lo iba a decir. Si ahí, claro, cualquiera. Los hombres son bienvenidos, ya lo hemos dicho desde luego, porque el apoyo, ni siquiera... registrar, ayudar de la forma que sea. O sea que un poco, ¿vale? Con vuestra asociación queréis también tejer ese tipo de lazos con otro tipo de asociaciones, sí, que yo creo que es que, fundamental, claro, y necesario. Porque, claro, exacto, si no nos estamos cerrando, ¿no? Esto no es una independencia ahí que nos quedamos ahí, se claro. Trata al contrario, ¿no? De abrirnos y colaborar entre todos. Y luego tenemos que ver la opción de unirnos a We Animation, que es la asociación de mujeres más internacional y más grande que hay global en todo el mundo que está por ahí, que hay muchas asociadas, ver si también tenemos cabida ahí. Con la de autoras de cómics también podríais, sí, una relación, que es Carla, yo creo que también, claro, si no es la... Con cualquiera. Si no es la jefa, yo claro, creo que por ahí, vamos, fue la que la fundó, no sea... Eso, y poco más te puedo decir. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias, Belli, sí, Ramírez, bueno, de nuevo por soportarnos. Nos llevará usted ahí a su radio... cuando tengamos más cosas asentaditas. Por supuesto. Para que hagamos un llamamiento allí general a todos los hombres y las mujeres que nos quieran echar una mano. Tenemos aquí a Elena Gobernado. Le daremos las gracias a Elena Gobernado, que nos ha preparado los textos de la presentación y ha hecho un trabajo. Es que hay muchas mujeres. Ayer fuimos cuatro mujeres las que nos sentamos delante de todos, pero que había muchas mujeres detrás trabajando, ¿vale? ¿Cuánta gente sois ahora mismo? Ahora mismo, mira, en Facebook, por ejemplo, hay 600 y pico mujeres que están interactuando. Uh-huh. Hicimos un formulario y se han preinscrito para saber cuántas podría haber interesadas en formar parte de la asociación. Tenemos 300 y pico. Y es eso. Y hay mujeres que nos han echado una mano a montar la presentación, Elena con los textos, una chica, Ana Rubira, nos ha montado un vídeo, la Dune nos ha hecho todo lo que es el diseño de la presentación. O sea que hay más gente ahí y más gente con ganas de apoyar, pero nos tenemos que organizar ahora. ¿Vale? Estupendo. Pues bueno, ya nos irás contando cómo os organizáis. Perfecto. Y ya nos irás avisando para que el comando animación de la PIM, que ya te lo anticipo, sí, se acaba de conformar y no vamos a hacer prisioneros ni prisioneras de ninguna clase, sí, total, pueda también tejer algún tipo de lazo, claro, con vosotras. Muy bien, muchas gracias, señor Pablo. A ti. Siempre un placer. ¿Ha traído licor café o no para acabar la entrevista? He traído 3 litros de licor café que se acabaron ayer y otros 3 que se acabarán hoy. Muy bien, pues gracias. Luego nos vemos. Bueno, esto es la presentación de dos animadores, de Juan Pelleva, que están en el Gumball este, The Amazing Wall of Gumball, y están explicando un poco los procesos internos y cómo organizan el trabajo, los personajes, etc. Este año tuvimos a un animador francés, Valentin, que se especializó en animar a Tina, y la verdad, el tío lo hacía muy bien. Tinas el dinosaurio. Y bueno, el pipeline de animación de 3D es muy parecido al de 2D. Reciben su animática, reciben su vídeo con el supervisor de 3D. El pipeline es una cosa que debería saber, pero no sé lo que es. Monsieur Guillaume Glachon. Y reciben estas anotaciones, hacen un pase de blocking y tienen muchos pases de refinar. Hay pocas escenas de 3D por episodio. Blocking es como el boceto de la animación en 3D. Por eso el 3D de Gumball tiene una calidad muy alta. Vale, aquí tenemos la escena. Sí, por la. Hay tecnología. ¿Ya? No. Bueno, yo le doy. Isaac Newton would be spinning in his grave, but gravity won't let him. Personally, guys, I think we should go to class. Look at me! Nothing good comes out of ditching school. El acting muy sencillito. Vale. El acting es la interpretación. Realmente cuando he terminado. Vale. Una de las cosas que más se preguntan es el tema de interacción 3D-2D. Que casi todo lo reducimos a... Hay acción real también, pero casi todo lo vamos a reducir a 2D, 3D. La mayoría de las veces 2D lidera. Por temas de pipeline, 2D es más rápido que 3D. O 3D suele empezar unos meses después que 2D. Por lo tanto, en una interacción sencilla como esta, en este caso este plano lo animé yo en la tercera temporada, cuarta temporada, lo que solemos hacer es 2D genera... Es un plano en el que baila un muñeco en 2D con un muñeco en 3D, entonces hay que integrarlos. Para que no signifique animar el personaje 3D en 2D, como se puede ver en la esquina superior derecha, hay unas cuantas poses que yo dibujé de cómo ¿cómo se llama este personaje? Margaret. Tira del ogro, ¿no? Y baila con él. Realmente no podemos parar la producción hasta que 3D anima esto, así que hay que generar este material de referencia. Esa animación que yo generé pasa a 3D cuando llega su momento de empezar a animar, lo importan en Maya, lo tienen en el fondo, intentan ajustar todo lo posible su animación a la animación de 2D. Debemos que entender que cuando ellos empiezan a animar 3D, posiblemente nosotros estemos ya en otro episodio o en otra fase del proceso de animación, como puede ser, retakes o segundo pase de retakes o algo así. Sí que hay un momento... Retakes son los cambios. ...de este proyecto que tiene tanta flexibilidad, y es que si realmente no funciona, incluso en el pase de RAF o en el pase de cleanup, se puede volver a esa animación 2D y ajustarla si hace falta. Incluso hemos llegado a ajustar animaciones que no funcionaban con 3D en el pase de fine cut, que es cuando ya no se debería tocar nada. Pero es todo muy proactivo y se puede, siempre se puede mejorar. ¿Sí? Vale. Otra de las cosas que tiene Gumball es el tema de la acción real. También se limita mucho porque también es muy caro. Y tenemos situaciones de acción real que son muy recurrentes, como por ejemplo la de la esquina inferior izquierda, que es el reportero de las noticias. Este hombre, Richard Overall, es nuestro editor, el que monta los episodios. Y en cierto momento él hizo este papel, funcionó muy bien, y dijeron, pues está siempre aquí en el estudio, tío, vamos a utilizarte. Entonces es muy divertido, porque cuando hay situaciones de, hey, necesitamos a alguien que hay aquí un poco de idiota, pues básicamente pasan por el estudio y dicen, todo el mundo hace así como, no, y tú venga, baila para mí, ¿no? Y, por ejemplo, en la esquina superior izquierda y la esquina inferior derecha, son dos de los cameos que tengo en la serie, los tengo como mi gran hazaña del mundo de la animación. Lo que he hecho en la animación lo tiraré a la basura, pero esto lo pondré. En un episodio de la sexta temporada me pidieron que saliera ahí bailando, y en un episodio de cuarta temporada salgo ahí gritando. El hombre que se cae al suelo allí con las marionetas es el director de la serie, Nick Graves. Necesitaban a alguien que hiciese este papel, y él dijo, pues voy y lo hago. Uno de los casos más recurrentes es Susie, que es la cabeza del revés. La cabeza del revés. Cuando se graba algo de este estilo, no creáis que se va a un estudio todo súper preparado. Se hace sitio en la sala de reuniones y se monta algo como esto. Susie aparece bastante en la serie, y en las primeras temporadas era interpretada por Aurélie, que es una de las storyboarders de Gumball, y es la pareja de Ben Bokele, el creador de la serie. Pero nada como la serie para explicar cómo se hace esto. Okay, cut, and that's a wrap. All right, thanks everybody. What's going on? Since he turned into a monster! Bueno, ahí ha salido la actriz que hace lo de la cabeza al revés, que la abre en el plano y entonces se ve ella con un traje de estos verdes de croma y sale corriendo como desesperada. Lisa, Lisa Smith, de producción, y se puede ver también al supervisor del layout. O sea que aquí no se tira nada, aquí se pone a todo el mundo ahí a currar. Vale, una vez que ya todos los departamentos han hecho todo esto, el último departamento que queda y el que se suele comer todos los marrones, es decir, todo lo que tú te hayas retrasado, como dice, dámelo, yo lo hago a tiempo. Ellos son los que se encargan de ponerlo todo junto y darle a Gumball el look que tiene. Ese look que tiene como de personaje integrado en realidad, eso es comp, y se dan un trabajazo. Comp es composición. Es decir, no pretende ser ni exactamente un dibujo animado ni la realidad tal cual. Intentan buscar un punto intermedio estilizado. ¿Y puedo pasar? En realidad son muy poquitas cosas. De hecho, el supervisor de comp solía decir como no es que menos sea más, es que menos es lo correcto. Es decir, cuanto puedes conseguir el mismo resultado o mejor con los mínimos elementos. Entonces son simplemente un color para darle al personaje el ambiente de que está rodeado, un color en este caso pues beige de la escuela, una luz que viene de abajo del reflejo del suelo y que por ejemplo no le afecta a Masami porque está flotando y una luz desde arriba de la luz de los neones del techo. Ya está, en muy poquito, si os fijáis, el personaje difiere muy poco, la diferencia es mínima, pero eso es ¡pam!, el puntito que le da a Gumball el look que tiene. Fijaos que para el reflejo del suelo se fijan en lo que ya ha hecho background para ponerle el reflejo a Gumball también de la misma perspectiva. Esto de nuevo es trabajo de Román, ¿verdad? En el que, en fin, se encargan de añadir todos los elementos que faltan para el episodio. Integran a los personajes, efectos de luz, efectos de partículas, vibración de cámara, si hay luz del sol, que normalmente solo lo añaden para cuando es necesario, efecto dramático. Incluso si os fijáis tiene un efectito, veis que en los GIFs en cierto momento se infla la imagen un poquito, es como un preset que tienen como para que parezca más real. Es un truquito. No vamos a decir cómo funciona. Más ejemplos. ¿Pásalo? Y luego están las colaboraciones a Ben y a todos, obviamente tenemos artistas favoritos y siempre que el presupuesto lo permite o él se empeña lo suficiente, pues traen artistas para que hagan un trocito del episodio, un Sakuga, que está animado en un estilo completamente distinto. Por ejemplo, colaboramos con los de Don't Hug Me, I'm Scared, que hicieron el episodio de Puppets, todo el tercer acto. Y otras colaboraciones como la que va a poner aquí el señor Juanpe. Bueno, esta parte la vamos a quitar o la vamos a hablar por encima porque es un vídeo que pusieron con todas las colaboraciones de un montón de gente que había participado en esto que estaba explicando Eva antes, como los del estudio 4C, estos que hicieron lo de Animatrix y tal, que esto lo fui yo contando por encima, pero por lo que sea, pues no le hablé al micro y no se oye un cagao. Así que ya os lo imagináis, que no hay nada más bonito que la imaginación. Bueno, sí. Pero nada más bonito y barato como la imaginación. Hola. Muy buenas. Quería haceros una pregunta respecto a un capítulo en especial, la temporada no me acuerdo. Lo hizo un mago. Perfecto, me encanta. Sobre todo con el tema del plagio que hubo con Gumball. Sí. Entonces, no sé si ahí estáis vosotros o no, pero sí. ¿Cómo se enfrentó exactamente la compañía a dicho plagio? O sea, para reírse tanto con ellos. Básicamente lo de Kiki Miracle Star, que era el anuncio este que hicieron en China, utilizando material de Gumball de la primera temporada directamente. O sea, cogieron escena y la rehicieron con un personaje nuevo que era una cabrita y vendía, era un anuncio de leche. Había estado dando vueltas por internet un tiempo, pero fue mitad de la cuarta temporada, creo, cuando como que tomó fuerza en el estudio. y de repente fue como coño, Ben dijo, hostia, la serie tiene que tener éxito porque no, ya no han copiado los chinos, ¿no? Y su reacción fue, hay que hacer algo con esto. Y claro, él escribió el episodio de Copycats, en el que conocen a esta familia. Dato curioso, animamos todo el episodio con unos diseños específicos muy parecidos al diseño de la versión china. Y cuando íbamos a acabar el episodio, incluso después de Clima, tuvimos que cambiarlos porque Cartoon Network estaba en litigio con esta empresa china. Entonces dijimos, a ver si ahora nos van a joder diciendo que nosotros no hemos copiado eso. Les cambiamos unos cuantos colores, unos cuernos de sitio o algo así para evitar problemas. Pero fue divertido, no se lo tomaron bien, se lo tomaron con gracia. Y varias preguntas. ¿Se me oye? Vale, sí. Una pregunta. ¿Por qué Flash Animate y no Toon Boom, como hace mucha gente también en la industria? Pregunta. Tiene una pregunta. Siempre hay alguien. Siempre hay alguien. Siempre hay alguien que... ¡Ey, tengo la solución! No, lo siento, no quiero meterme contigo. Sí, Toon Boom hubiese sido una buena opción. El problema es que hace 10 años, cuando empezó la serie... se eligió Flash porque la gente que empezó trabajaba mejor con Flash, y es también por un motivo de pipeline. Se trabaja con After Effects y se trabaja con Premiere para ciertos momentos de la edición, y Flash es muy directo. Tú puedes exportar tu archivito de Flash. Supongo que Toon Boom también tendrá lo suyo, no lo sé. Además, en cierto momento era como, quizá podemos utilizar Toon Boom, lo que ha dicho Carlos Baena antes. Cambiar un pipeline en cierto momento es como tirar la casa abajo y rehacerla de nuevo. El motivo es el pipeline. Flash funciona muy bien, muy directamente con After Effects y con Premiere. Y a nosotros nos vino genial, porque nos encanta Flash y trabajamos bien con Flash. Pero supongo que si se hace algo nuevo, se intentará ir a Toon Boom, o la verdad es que no lo sé. Lo siento, no quería meterme contigo. Venga, preguntad cosas, que no me voy a meter con vosotros. Muchas gracias. Pues aquí estamos con la gente de Gumball, que han estado presentando todas esas cosas, y vamos a ver si nos dicen algo. Hola, Juanpe. Hostia, ¿estamos invitados a una entrevista? Sí, in the middle. Madre mía. Hola. Hola, Eva. Hola. ¿Qué demonios es un pipeline o pipeline, como lo llamáis vosotros? A ver, el pipeline... Pues habláis ahí, por esto el pipeline, es que esto viene bien por el pipeline, pipeline. Explicarme. El pipeline sería la organización de todas las tareas necesarias para hacer una serie en el tiempo. Y seguramente estoy incorrecto. ¿Sí? Seguro. Vale, o sea que es una cosa de organización, ¿no? Es el proceso que seguimos para hacer la serie. Vosotros no estáis ahora mismo currando en la serie misma, ¿no? No. ¿Os han echado? Sí, por malas Hubo tensiones. No han echado. Acabó la sexta temporada y nuestro otro contrato con ella. ¿Y ahora qué estáis haciendo? Es confidencial. Pero seguís currando para la misma empresa, que es Cartoon Network, ¿no? Sí. ¿Y a nivel derechos laborales y sindicales y de tratar a los trabajadores bien y no exprimir, cómo creéis que se comporta Cartoon Network? ¿A nivel de explotar a los trabajadores? Sí, a nivel de la relación laboral. A nivel de explotar a los trabajadores de 0 a 10, yo diría que un 1. O sea, os consideráis que os tratan bien, es una buena empresa para trabajar. Estamos bien. Estamos muy contentos. Nos pagan bien. De hecho, tuvimos un aumento de sueldo y no lo tuvimos ni que pedir. Era porque trabajábamos muy duro. Muy duro. ¿Cuántas horas son al día? Muy duro. ¿Cuántas horas? Ahora, de hecho, ahora, incluso como supervisores, no íbamos a nuestra hora. Sí. Trabajábamos nuestras 8 horas todos los días. Al principio sí queríamos demostrar más y nos quedábamos más, pero ni te lo piden ni es necesario. ¿Y se remuneran las extras? No. Ya, no me sorprende, ¿no? Porque eso es un poco algo que pasa mucho en nuestro mundillo. Una cosa que habéis dicho de pasta, si no queréis decirlo, es que en la radio una política que tenemos es preguntar siempre cuánta pasta gana la gente con la realización de su trabajo. ¿Cuánto ganáis por trabajar en Gumball? Sí, se puede decir. Sí, nosotros, a ver, como supervisores ganamos 1,000 libras a la semana en bruto. Eso es 4,000 libras mensuales, ¿no? Sí, se quedan unas 3,000 después de impuestos. 3,000 libras, y eso al año son 50 y algo mil. Bueno, brutos, claro, 50 bueno, y algo mil. Sí, sí, sí. ¿Con eso en Londres se vive bien? Sí, ¿no? Nuestra situación es un poco más especial porque compartimos piso y compartimos entre los dos. No he notado carestía, no había una sensación de posguerra. O sea, no tenéis que vivir ahí como esto de debajo de unas escaleras y compartir piso con 300 personas. No. Tenemos nuestro propio apartamento en un sitio decente y estamos muy a gusto. Muy bien. ¿Cuánto tiempo lleváis ya fuera? Fuera, en general, 5 años, ¿no? ¿4 o 5? No, incluido Alemania. Pero Alemania entra en los 4 años. No sé si son 4 o 5. 4 años, ya no me acuerdo. Puede que sean 5. Digamos 5. ¿Y tenéis plan de continuar allí, de volveros? Pues estáis, hombre, si habéis, porque vosotros ascendisteis de animadores a supervisores de animación, ¿no? O sea que tenéis una carrera como ascendente. ¿Creéis que seguiréis muchos años en Cartoon Network? Sí, en realidad hay planes de... Nos gustaría probar a hacer storyboard, lo siguiente. Animación lo hemos hecho y nos gusta mucho, pero queremos meternos un poquito más en toda la parte de storytelling y quizá en el siguiente proyecto de Cartoon Network intentemos seguir allí como storyboarders. Y si no, es decir, incluso si no es con Cartoon Network, nos gusta el sitio. Londres tiene muchas posibilidades de trabajo freelance en otros estudios. Está muy bien, nos gusta estar allí. Yo he oído muchas veces, ¿no?, que aquí llevamos toda la vida hablando de la industria de la animación y parece que es una industria, pero que nunca acaba de rodar por sí misma. Y sí he oído mucho que en Londres, una vez que ya tienes unos cuantos contactos, un poco de experiencia, es muy fácil entrar en una rueda de trabajo en la que te sales de una empresa porque lo dejas, porque te echan, porque se acaba el proyecto o lo que sea, y es fácil reincorporarse a otra. ¿Eso lo percibís vosotros así? Sí. De hecho, a veces cuando ya te están intentando captar de otros sitios, ¿cuánto tiempo te queda en Gumball? Tal, es bastante fácil, es bastante, ¿cómo se dice? Simples. Sí, que no nota un espacio entre proyectos. O sea, que no te comes los mocos ahí 6 meses en plan que vas a ser mamá. Yo, mamá, ¿me quieres? ¿Puedo volver a casa? Eso no pasa. Depende, sí, tienes que moverte también, no puedes esperar a venga, que me vienen los trabajos. Pero siempre... Una cosa guay de allí es que no es tanto, muchas veces como, quiero que el siguiente proyecto también mole, pero no sueles tener la preocupación de quiero que haya un siguiente proyecto, lo habrá. El tema es que ya te guste más o menos, pero trabajo hay. Bien, si tuvieras que definir en una palabra o un concepto, una idea, la diferencia entre trabajar aquí en España y en Inglaterra, Alemania, ¿cuál creéis que sería la gran diferencia, la cosa que marca más la diferencia? Solo una cosa. No vale decir las tapas ni las cañas. Ah, no te preocupes. Somos muy raros, somos unos españoles muy raros. No echamos mucho de menos todo eso. Es como que nos da un poco igual. Pues no tenéis corazón, a lo mejor. No tenemos corazón. Estás sustituido por un peluche de Gumball. que no late, no expulsa sangre. No sé qué decir. Creo que... No sé qué decirte una sola cosa. Son como cositas. Es la preocupación. Es decir, llegas allí... Te consideran, te pagan bien, los proyectos merecen la pena, sales de un proyecto, entras en otro, la gente tiene una actitud creativa. Son aquí muy también. Respetuosos. ¿Con qué? ¿Respetuosos con qué? En el entorno de trabajo, con el tema de pagarte, no sé, son. Sí, son hay algo, no sé, hay un buen ambiente. O sea, no te timan como sistemáticamente. Sí. O... Normal, a ver, en todos sitios se cuece nada, pero no vas. Con tanto miedo, normalmente, si hay algún problema, se solucionará, porque en España tenemos la experiencia de que no te paguen un mes y no te paguen al siguiente tal, se convierte en que no te van a pagar nunca. Sí. Sería eso, sería no estar preocupado de que a lo mejor en una semana te quedas en la calle y no sabes dónde meterte. Esa es la gran diferencia. Siempre hay una opción allí. Claro. Bueno, pues, ¿queréis decir algo más? ¿Queréis insultar un locutor? ¿Un aspirante a locutor cutre o no sé? ¡Cabrón! Bien. ¿Me lo puedes decir en inglés? ¿Asshole? ¿Eso es cabrón? Sí, no, es cabrón, Big Goat. La... Big Goat, lo sabe todo el mundo. ¿Big Goat? ¿Qué tontería de...? O Male Goat, ¿no? Male Goat. Sí, creo que voy a empezar a decir eso allí. ¡Claro! ¿Qué dice? Va a quedar muy exótico. Yo creo que les va a molar. Sí. Bueno, pues tú quieres decir algo, Eva, ¿quieres insultarme en algún idioma? No, es muy bonito. Bueno, muchas gracias, Eva Figueroa. De nada. Muchas gracias, Juan P. Arroyo. Muchas gracias a ti. Y nos vamos viendo. Ah, pues no es la respuesta correcta, gracias a ti. Claro, claro. Que va, vale cualquiera. Aquí no creemos en la formalidad ni en la forma. Muera la forma, viva el fondo. Abajo el imperio. Bien, pues ya hemos conseguido entrevistar a la gente de Gumball. Y como nosotros la decadencia no la tenemos como un simple nombrecito simpático, sino como una auténtica forma de vivir, pues aquí me voy corriendo a ver si llego a una maldita copistería para hacer unos putos flyers del programa de En Franca Decadencia, porque ayer estuve en dos malditas copisterías y en ninguna en Madrid consiguieron hacerme las putas 100 copias de mierda de unos flyers bien sencillos que quiero hacer. Y ya espero que los segovianos, ya que tienen ambulancias, espero que tengan copisterías decentes. Pues ya hemos conseguido sacar los malditos flyers de En Franca Decadencia, que teníamos que haber venido con ellos, pero somos así, retrasados en todos los sentidos. Bueno, contra toda ley de la deontología periodística, vamos aquí a darle la chapa a Diego Corral, que ya le hemos dado la chapa alguna vez, y ahora vamos a darle la chapa y a ponerlo en un aprieto. Hola, Diego, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pablo? Bien, bien. Aquí, esperando a que nos den un poco de beber o algo. ¿Qué quieren? ¿Matarnos de sed? Eso parece. ¿Qué es esto? ¿Que nos han juntado aquí? ¿Esto es el enemigo que quiere acabar con la animación a base de sed? Sí, aparecería mucho licor café para mí. Hombre, claro, porque un sitio sin licor café no merece la pena ser vivido. Bueno, cuéntanos, ¿qué estás haciendo ahora mismo? Estoy haciendo mi corta graduación en París. ¿En qué escuela? En Gobelins. ¿Esa escuela cursi que hace cosas como así medio japonesas para mandar a todo el mundo a DreamWorks cada año? Exactamente. ¿Y qué tal te va allí? Yo estoy de estar ahí. ¿Qué tal la experiencia? Uy, espera, que nos están mandando callar. Ahora seguimos. Vamos, porque aquí lo del silencio se lo está pasando todo el mundo por el culo, pues pasamos nosotros también. ¿Qué me estabas contando? Que contento ahí en Gobelins, ¿no? Muy contento, sí, aprendiendo mucho. ¿Y estás preparando un proyecto de fin de curso, que es lo que hacen toda la gente en Gobelins, ¿no? Exactamente, con un grupo de 7 personas. ¿Hay monstruos que se parezcan a los que hace Miyazaki, que salten y hagan rayos y como estas cosas que hacen siempre en Gobelins? Tiene parte de eso, sí. ¿En serio? Queremos trabajar en DreamWorks, ¿no? No sé, todavía estamos haciendo el guión, o sea que... ¿Hay alguna premisa que se pueda contar? Por ahora solo sabemos que está basada en una tribu de Nepal que escala acantilados para coger miel alucinógena de avispas que polinizan en flores venenosas. Entonces el efecto de esta miel en los humanos es muy guay y va por ahí el tema. O sea, que es de drogas. De espíritus de Miyazaki. Bueno, pero las drogas, o sea, los espíritus son cosas que gente bajo el uso de drogas ve y luego se lo cuenta a otra gente menos inteligente y dice, a ver si va a ser verdad, ¿no? Sí, bueno, no, está por ver todo, nada, es 100%. Bueno, esperemos que haya drogas y esperemos que te vaya muy bien y que tengas mucha suerte con ese corto. Muchas gracias. Y que le digas a los franceses que los que los liberaron del fascismo fuimos nosotros, los españoles, y que ellos Hitler lo conquistó en 3 meses y aquí tardó 3 putos años. Lo diré. Si no se lo dices, nos presentamos ahí en París y montamos un pollo, ¿eh? Venga, yo os invito a venir, que tú lo explicas mejor que yo. Venga, muchas gracias, Diego. Bueno, estamos aquí con Carlo, ¿cómo es? Carlo Zorati, ¿no? Carlo Zorati, sí, de Italia. De Italia, es ese país que tiene forma de zapato. Pero que hay buenas personas. Y aquí estamos con Sergi, ¿qué más? Sánchez. Sergi Sánchez. Hola, ¿qué tal? Hombre bueno, ¿no? Sí, hombre bueno. Como tu nombre artístico. Bueno, Container, ¿a qué habéis venido aquí? Pues hemos venido para encontrar un poco de amigos que habíamos conocido en Bridging the Gap, el programa que hacen a la Isla Canarias. Y pues nada, estamos desarrollando un proyecto de serie que se llama Wooden Mirror. Lo estamos haciendo con los míticos Trimono, que no sé si los conoces. Tengo muy malas referencias de ellos, espero no encontrármelos nunca, porque solo podrá quedar uno. ¿Qué dices? Aguantando un poco, digamos, los fallos de Trimono, estamos llevando el proyecto adelante. Y pues nada, venimos aquí a 3D Wire a buscar socios alternativos, digamos. ¿En qué fase está el proyecto ahora mismo? ¿Y en qué consiste un poquito? Bueno, pues ahora estamos en la fase final, en la fase de postproducción. a punto de acabar la peli. Y eso, muy contento. La peli, que es un largometraje, un cortometraje. Un cortometraje de 11 minutos. 11 minutos. 11 minutitos, posibilidad de serie, de piloto. O sea, un poco vuestra idea es sacar primero la serie para presentar ese universo narrativo y después buscar una serie a modo de piloto de una. O sea, un corto a modo de piloto de una serie. Correcto. Y después seguir desarrollando la historia, los guiones que faltan de todos los capítulos que planeamos de hacer. Y encontrar cualquier televisión, cualquier algo loco suficiente a comprarse esta serie de adultos. Porque, eso, contándonos un poco el proyecto en sí mismo, ¿de qué va? Pues el proyecto habla de un chico que crece en un reino donde los hombres y las mujeres viven separados y tienen una vida muy distinta. Los hombres luchan todo el día en cualquier tipo de arena, como si fuese un campeonato de luchadores. Y las mujeres tienen que curar a los hombres que están heridos. Entonces, este niño creciendo en este contexto no se siente hombre y preparado a tener ese tipo de vida. Entonces intenta vivir con las mujeres, pero ahí también falla su destino y pues tiene que encontrar una pista que es algo entre medio de los dos y es muy difícil. O sea, que es una cuestión de una identidad, ¿no? Que no se acaba de sentir ni en un sitio ni en el otro, quizá. Correcto, sí. O sea, es una oración sobre la identidad y que es un tema muy teenage, también muy patético, pero estamos jugando un poco con el drama. ¿Sabe cuando el drama es demasiado drama que toma un punto irónico? Entonces, esa es un poco la idea. Y como cuando un autobús atropella a una señora mayor que ya se había muerto de un infarto y dices, pues está feo, pero... Le pasó precisamente esto a mi abuela y Pablo, no sé cómo lo descubriste. Tenemos nuestras fuentes. Pues sin nada, ahora lo estamos arreglando para ir a proponerlo a los pocos que compran series de adultos, que suponemos que podrían ser Netflix, Amazon Prime, que seguramente escuchan esta transmisión. Entonces, por favor, por supuesto, señor Netflix, por favor, tenemos una serie para ti, hecha, que la quieres ya, llámanos. Mi número es más 39 de Italia, 328-5681-288. Hasta luego. Lo has oído, ¿no, doctor Netflix? Bueno, pues que no se nos retrase mucho. ¿Quieres añadir algo, Sergi? Bueno, todo esto, no he explicado vuestros roles. Carlos, los dos sois... Vale, gracias. Bien, tenemos comida y bebida en el patio interior, que no se nos olvide. ¿Alguna...? Perdone, estamos haciendo una entrevista, ¿vale? O sea, ¿podría usted respetar nuestro espacio? ¿Vale? Aquí va a haber que ponerse bravo. Bueno, tú, Carlos, es productor y Sergi es director y artista, pero el guión lo habéis hecho a medias, ¿no? Sí, correcto. ¿Tienes algo que decir que no has dicho nada, Sergi? Bueno, he comentado antes algo, pero no sé. Muy poquito. Carlos me está señalando cosas, pero no se pueden nombrar, porque sería un poco... ¿Esto va a salir por la tele? Esto no, en los medios. Bueno, estamos dándolo todo. Es un proyecto... Es la primera vez que hacemos algo así. Y la primera vez que os enfrentáis a algo así grande de animación, claro, ¿no? Porque animación, tú sí vienes de animación. Sí, yo hago animación, vengo del mundo de publicidad. Y ha sido todo un reto, enfrentarnos a 11 minutos, de repente era algo que nunca habíamos hecho. Y bueno, ha sido como un máster en animación y cortometraje. ¿Qué habéis aprendido? ¿Cuál es el principal aprendizaje que os habéis llevado? Bueno, perdóname, chicos, yo os recomendaría que fuerais al patio. Sí, sí. Vale. Estamos en medio de una entrevista, es la segunda vez que nos la estropeas, ¿eh? O sea, pido un poquito de respeto, ¿eh? Un poquito... Nos están amenazando, la prensa está siendo oprimida en el 3 de Uruguay y el mundo debe saberlo. Bueno, lo que hemos aprendido yo personalmente es el... Bueno, hay que a no poner sombras, Sergi, a no poner sombras, no, acuérdate. No. Bueno, mucho curro, mucho tesón y dosificar energías y también a manejar un equipo. Claro, un equipo tan grande como el que hemos trabajado. ¿Cuánta gente habéis currado? Bueno, o hemos, que yo he currado también. Bueno, hemos sido... ¿Cuánto en total, Carlos, hemos sido en el equipo? 40 personas. ¿40? Bueno, el equipo artístico eran menos, pero... Pero si añades toda la gente que trabajó en desarrollo, claro, todos los que nos echaron una mano, madre que mía, fue fundamental en cualquier manera, porque si no tienes dinero necesitas amor. El amor te lo lleva la gente, y un poco de ayuda, un poco de tiempo libre, pero es fundamental. Hay mucha gente detrás, o sea, no solamente la parte de trabajo artístico, también hay mucha gente detrás que ha estado en el callo. Bueno, pues muchas gracias por dejarnos molestaros un rato y que tengáis mucha suerte con el proyecto. Muchas gracias, tío. Muchísimas gracias. A vosotros. Este programa de radio. Este es el programa de radio. Buenas tardes. Estamos aquí hablando con una persona humana que se llama Alfonso. Es uno de los directores de Paramotion. El otro director que se llama José Luis, que es el que da la cara, acaba de hacernos una jugada y se ha ido a por una copa en lo que empezábamos a incordiar a las gentes. Hola, Alfonso, ¿qué tal? Hola, pues yo soy el que da el culo normalmente, pero como se ha ido mi socio, ahora voy estoy dando la cara. ¿Qué se siente al verte en la palestra? Bueno, o sea, dar la cara y el culo es un poco lo mismo. O sea, en cuestión de pelo, por ejemplo, es parecido. Bien, bien, bien. Veo que esta entrevista va a ser del nivel que nosotros nos merecemos. ¿Cómo está yendo esta décima edición del 3 de Wire? No, no, muy bien, muy bien. Ahora ya en plan serio, ahora en plan serio. Lo nuestro está petado. Está petado. O sea, es que no cabe la gente, si es que no sabemos qué hacer. O sea, estamos aquí que... Bueno, no, yo estoy por dar la cara y decir, a ver, vamos a buscar un sitio entre todos, porque aquí no cabemos. ¿Habéis probado hacer matrioska con las personas? Hostia, eso no lo habíamos pensado. ¿Coger a los participantes pequeñitos e introducirlos dentro de los más grandes y así sucesivamente? Sí, bueno, no sé quién va a sufrir más. Si el de arriba o el de abajo, pero podríamos hacerlo, sí. O quitamos el catering, ¿no? Y que cada uno se vaya engullendo al otro... Bueno, no sé. Un solo puede quedar uno, ¿eh? Y así os ahorráis espacio. Solo puede quedar un gordo, dicen, ¿no? Un viven en Segovia. O sea, habrá que hacer algo, pero vamos. Tampoco hay cochinillos. O sea, es que se acabó hasta el cochinillo en Segovia. O sea, no tenemos ni para dar de comer a cochinillo a todos. No tenéis ni para asesinar bebés de cerdo. Estamos intentando hacer que la cerda procreen ahí a saco los meses antes para dar de comer a la gente que viene en 3 de Como bueno. Verdulero, a mí me ofende muchísimo todo esto que estás diciendo. Espérate que no hable yo con abogados veganos, y os pongamos una demancia como a Willy Toledo. Una demancia, ¿eh? Ponemos una demancia. Tampoco hacemos nada, le ponemos a los cerdos vídeos de cerdos en pelotas. A ver si se incitan, pero nada, no. Siguen procreando igual, no. Bueno, y... Ahora sí, ahora vamos a lo serio. A ver, dale a lo serio, venga. A ver qué eres capaz de decir. No, que esto es muy bonito, el 3 de Wire, y este es el décimo año, o sea que es que hay que venir. Los que no hayáis venido, no sé cuándo se emite esto, pero los que no hayáis venido, venir para el 11, que va a ser igual, o sea, igual de bueno. Bien, que pues nada, ¿esperabais llegar tan lejos, cumplir 10 años cuando empezasteis, cuando erais jóvenes, vivíais en el arroyo? No, sobre todo porque el primer 3 de Wire se basó en el alcohol, o sea, quiero decir, el alcohol era la base de ese festival, entonces... Si hubiéramos seguido por esa tendencia, nuestro hígado no hubiera aguantado. Hay festivales de base alcalina y festivales de base alcolina, ¿no? El vuestro era alcolino. Sí, era total. O sea, esto empezó así. Todas las relaciones las hemos hecho en los bares. Entonces, claro, decíamos, si esta es la trayectoria, o sea, 5 años y se acaba. Pero estamos en el 10 y, bueno, lo que no nos hemos hecho es análisis de sangre. O sea, que no sé cómo vamos. No lo hagas, que el que busca encuentra. Sí, ahí... Yo, por si acaso, me he traído una garrafa de licor café de 3 litros y para mañana tengo otra. O sea, que esperemos que por lo menos pueda yo contribuir a la degradación general. Vale, el licor café, eso está bien, ¿eh? Sobre todo porque aquí no dormimos, en 4 días no dormimos. ¿Qué? Yo ya he dicho todas las burradas, José Luis. Te tengo que decir algo decente y algún nombre de algún ponente, porque yo no me acuerdo. ¿Pero has hablado del papagayo o no? Oye, no, eso es de otro programa, ¿no? No lo sé, vosotros sabréis. ¿En qué programa fue? Nos llevasteis una vez a vuestro programa y nos sentasteis ahí con una litrona. Sí, bueno, claro, nosotros en Franca Decadencia hacemos las cosas como la decadencia exige, que es con litronas. Una litrona sin. Litrona sin, o sea, qué triste. Sí, sin cerveza de calidad, una chipis, nosotros vemos chipis nada más. Eso mola la etiqueta de un jaguar, esa es la polla. Eso es cierto, sí. ¿Qué tengo que decir? No sé qué tal está yendo la décima edición. ¿Quién va a venir que sea potente? Aznar. Uy, eso sería tan bonito, José Luis. No. Tenéis que hacerlo, ¿por qué no? José María. No, pues... Es que hay tanta gente que si empiezo a decir nombres... Lo mismo... damos justicia al evento. Pero bueno, no. Es que no se lo sabe, igual que yo. Qué flipante esto. Vamos a tener que entrevistar a Bea. Tendré que ir a por ella, sí, me temo. Empiezo a verlo claro. De hecho mucho de mujeres de animación, las mujeres de animación realmente están en 3D Wild, que son todo el equipo, que son las únicas que saben hacer las cosas bien. Nosotros somos unos zotes totales. Y eso. No, pero gente guay. Ha venido gente guay. Los que han estado haciendo Gambo, Juanpe. Sí, Juanpe lo hemos entrevistado, a Juanpe y a Eva, sí. Eva, que también hace un trabajo impresionante. Ha venido Mariano Melman, que es un argentino muy simpático, que es el productor en Nexus, que ha hecho la última experiencia con DVR, con Google Spotlight, con Belies, que ha tenido, bueno, está nominado al Emmy, a melocotonazo. Pero sobre todo lo de la presentación de proyectos. Presentación de proyectos españoles y portugueses. Que es el país invitado, Portugal, o algo así. No, es que hemos hecho una cosa muy rara. En este momento de fraccionar países y que la gente se pelee, nosotros hemos creado uno nuevo, que es Portugal y España animado. Federación Ibérica ya, o sea, es que son ya, o sea, ya. Pues sí, no, porque, a ver, me llaman muy bien con ellos. Gente muy maja. Comen también cerdo como nosotros, entonces... No sé, dijimos, pues no tienen un evento, pues vamos a cogerlo aquí. Y desde hace ya 3 años hemos decidido que es un evento, aparte que sea internacional, pero a nivel de proyectos, cogemos tanto proyectos portugueses como españoles. Mola, pues hay una mezcla ahí interesante y cada vez vienen más portugueses precisamente por eso, pues porque es su casa también. Qué bien, qué bien. Pues nos alegra mucho oír eso. Y yo creo que ya por nuestra parte no tenemos nada más que decir. ¿Os dais cuenta de que seguís invitándonos al festival? O sea, quiero decir, ¿a nosotros nos invitáis porque se os olvida borrarnos de la lista? Perdona, o sea, tú has venido un día antes. Bueno, eso no hacía falta decirlo. Me vienes con la mierda de dónde está mi habitación, exigiendo aquí en prensa de japuta, o sea, es indecente. Ah, un poquito de documentación. Hay que leer, hay que escuchar la radio, pero sobre todo es muy importante para el ser humano leer. Cuando me mandan los mails y esas cosas. Bueno, corramos un estúpido velo sobre estas difamaciones totalmente infundadas y ciertas que se hacen sobre mi persona, y es verdad. Ya lo he explicado, la primera entrada del programa va sobre eso. Así que, bien, pues corroborado queda. Muchas gracias por dejarme molestaros unos minutillos y mucha suerte con la 10ª edición del The Wire y que siga hasta la 100ª. La encimera edición. La primera edición siempre es la mejor. La primera edición, esa es muy buena. ¿Cómo tendremos el hígado ahí? Gracias, gente. ¡Aupa! Hasta aquí la primera parte de esta cobertura especial del 3D Wire que hemos hecho desde En Franca Decadencia. Y a partir de aquí iremos montando más. Probablemente hagamos 2 o 3 según como vayamos editando. Nada más, solo recordar que esto es En Franca Decadencia, que estamos en Radio ELA, emisora libre autogestionada de Madrid, y que podéis encontrarnos en el Facebook buscando En Franca Decadencia, en la página de Radio ELA buscando En Franca Decadencia, y en iVoox buscando En Franca Decadencia en general. Ah, y una cosa, que aunque ahora mismo estamos inactivos, amenazamos con volver más degenerados y más violentos que nunca. ...521... ...quien abrió para más señas... ...en Villa la justicia... ...quienes justicia pidieran... ...en Villa la justicia... ...quienes justicia pidieran... ...malditos sean aquellos... ...que firmaron la sentencia... ...malditos todos aquellos... ...los que a justiciar quisieran... Al que luchó por el pueblo y perdió tan justa guerra. Desde entonces ya Castilla no se ha vuelto a levantar. Ay, ay, no se ha vuelto a levantar.